Víctor, buenos días. Al contrario, no es un honor y un placer para mí poder conversar con ustedes y destacar y poner en valor a nuestra universidad pública y los medios públicos que también forman parte de este extendido sistema universitario que por decisiones de una sociedad que desde hace mucho tiempo abrazó la universidad pública y tenemos 25 universidades en todo nuestro territorio. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Pablo, el Plan Nacional de Lectura, bien, ahí Sandra Petovelo, la coaching que está al frente del Ministerio de Capital Humano, decidió que este año no, porque no había más tiempo, por ende, los pibes no van a recibir libros. Entiendo yo que esos libros llegan a todas las provincias, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar es eso, es un plan nacional que llega a todas las provincias, esto implica también la llegada a la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Sí, sí, sí, es como bien señalás, durante los últimos 4 años en la gestión del presidente Alberto Fernández, nuestra provincia recibió más de 8 millones de libros de texto que llegaron a nuestras escuelas primarias, libros para el nivel inicial, libros para los estudiantes de la educación secundaria, y también señalar que durante la gestión de Alberto Scileoni en el Ministerio de Educación Nacional, en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se distribuyeron más de 90 millones de libros que llegaban a todas las provincias, iba a todos los niveles obligatorios y las modalidades. En este caso, la pregunta es, la provincia de Buenos Aires, hoy justo la primera nota, hacíamos referencia acá en la radio, decíamos que hacía rato no teníamos una nota llena de alegría porque hoy se inaugura el profesorado 83 de Solano, que lleva 3 décadas pidiendo edificio nuevo, tiene edificio nuevo y es por el compromiso político del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este caso, Pablo, ¿cómo se subsana esto de no recibir esta cantidad de libros? Mira, en primer lugar quisiera señalar que hay dos concepciones con respecto a la política de distribución de libros y de materiales en las escuelas. Nosotros creemos profundamente que la mejora de las condiciones materiales a través de libros, a través de tecnología, a través de infraestructura, a través de mejores condiciones salariales para los trabajadores de la educación, para mejorar los aprendizajes. Ahora, hay otra concepción que tiene prejuicios negativos hacia los educadores y hacia los estudiantes. Y lo digo que es otra concepción porque durante el macrismo la excusa para no comprar libros fue que ya había suficientes en la biblioteca. Y ahora la excusa de la Administración Nacional, en este caso, son cuestiones administrativas que tienen que ver con revisión de procesos anteriores que podrían estar en todo su derecho a revisarlos, pero eso no debiera obstaculizar la continuidad de las políticas. Y nosotros nos enteramos a través de los medios que la decisión era que cada provincia vea la política que quiere realizar en este sentido y que luego la nación reembolsaría esos montos. Con lo cual es de algún modo deserto de mi función, es la de generar condiciones materiales de igualdad en todo el país, y por otro lado, genera una expectativa que uno debiera pensar que si se desfinanció el FONIR, se desfinanció Conectar Igualdad, se desfinanciaron las obras de infraestructura, nosotros tenemos 70 obras paralizadas que teníamos en acuerdo con el gobierno nacional, ¿por qué debiéramos creer que se reembolsaría? Claro. En este caso el dinero que se afecta al libro. Pero en definitiva es no tenemos prejuicios altamente positivos sobre los educadores, las familias y los chicos, otra visión que tiene absolutamente lo contrario, porque no puede haber excusas, porque que haya libros, y ya tienen muchos, es una excusa, y un procedimiento administrativo también es una excusa, porque si hay procedimientos que tienen errores, la invitación es a que puedan hacerlo de buena manera. Digo, nosotros en este momento lo que no tenemos es tiempo material para poder realizar una adquisición de acuerdo a los procesos de la provincia, porque un proceso de esas características lleva meses, con lo cual uno podría pensar que esos libros podrían estar con suerte para el ciclo lectivo 2025. Casi como una trampa propuesta por el gobierno nacional, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que son dilaciones que lo que hacen es poner de manifiesto el desentendimiento del rol que debiera tener desde nuestra perspectiva el ministerio o la instancia nacional de educación, que es garantizar la igualdad. Lo que está en juego en este momento es el riesgo de destrucción de la nación educativa. Claro. De que nuestro sistema educativo no sea un archipiélago de 24 subsistemas, donde cada subsistema no tiene ninguna vinculación con el conjunto. Entonces, el destino de los estudiantes estará atado al lugar donde nació, y no hay una instancia que ordene y que iguale y que ponga en mejores condiciones a aquellas jurisdicciones que tengan más dificultades. Y en definitiva, a 140 años de la sanción de la ley 1420, creo que desoye ese mandato iniciático que tiene la educación en nuestro país de garantizar en todo el territorio nacional una educación igualadora, que en ese caso fue la educación común, la educación primaria. Pablo, nosotros siempre acá en el programa, en la radio, siempre hablamos de las elecciones sirven para dos cosas. Primero, una orientación ideológica del gobierno que querés, o el gobierno donde el espacio político partidario que crees que te acerca o se acerca a lo que vos considerás, pero al mismo tiempo sabés que delegás, ¿no? Uno como ciudadano delega, entonces lo que quiere es saber cómo activan, ¿no? Los estados, los funcionarios. ¿Cómo es la relación del gobierno, hablando del área de educación, con Carlos Torrendel y su equipo? ¿Existe? ¿Torrendel tiene una mirada? Digo, ya esto es un claro ejemplo que por lo menos en esta no solamente no le está saliendo, sino que parece que fuera a propósito. Pero en los otros dispositivos educativos, ¿cómo activa la Secretaría de Educación con Torrendel al frente? Mira, ha habido una serie de encuentros con nuestro ministro y ha habido convocatorias al Consejo Federal de Educación, donde se acordaron los lineamientos de un plan nacional de alfabetización, que es de algún modo la sumatoria de iniciativas que vienen realizando o que profundizarán las jurisdicciones. Es una relación cordial, institucional, pero con algunas dificultades que en este momento se manifiestan en relación al financiamiento de muchas de las acciones que debemos llevar a cabo y que no contamos con el financiamiento adecuado y con el riesgo de que no puede haber continuidad. Nosotros tenemos un programa que es el de quinta hora y de extensión de la jornada en la educación primaria. Hay 700.000 niños, niñas bonaerenses que tienen una hora más de clase por día y que se realiza con financiamiento del gobierno nacional. Eso es una cifra muy importante. Ha habido dos transferencias a principios de año y necesitamos mayor celeridad en ese sentido. Y por otro lado, bueno, es de común conocimiento la discontinuidad del FONIR. Y por otro lado, un anuncio de financiamiento de la demanda a través de estos bonos que se les van a otorgar a familias que envíen a sus hijos a la escuela de gestión privada, que ya son subvencionadas, en este caso en la provincia, todas las escuelas que están dentro del programa que lanzó la Secretaría de Educación Nacional, reciben entre el 80 y el 100% de subvención por parte del Estado provincial. Así que yo creo que acá una discusión profunda y de fondo es cuál es el real interés del gobierno nacional en relación a la educación. Y la manifestación más clara del real interés siempre es la inversión. Te hago la última, Pablo, y te libero. En un principio hablaste del compromiso de una comunidad por la educación pública cuando arrancábamos la charla. El próximo martes 23 se viene la marcha federal universitaria y todo indicaría por las adhesiones y por las convocatorias que van partiendo desde espacios políticos, sociales y sindicales que será una marcha extremadamente fuerte. ¿Cuál es tu lectura al respecto y cómo esperás que sea el 23? Sí, a ver, en primer lugar, señalar que en el día de ayer hubo una reunión con representantes de universidades públicas y de académicos, científicos, en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata, donde allí se expresó la situación que están atravesando las universidades, y por otro lado el compromiso de nuestra provincia en cabeza de nuestro gobernador, de Axel, que manifestó que para nosotros la educación es una prioridad. En ese contexto estimamos, creemos y sentimos que la convocatoria del próximo 23 va a ser multitudinaria, porque creo que también este nivel de desfinanciamiento y de desinterés ha tocado un nervio muy sensible de la sociedad argentina, que es la valoración, la alta valoración que tiene nuestra sociedad de la universidad pública. Un sistema único en América Latina que permite que un hijo, una hija de trabajadores pueda acceder a un título universitario. Ustedes forman parte de una comunidad que desde hace más de 25 años ha cambiado su fisonomía, porque también nuestros distritos del conurbano empiezan a ser conocidos por el enclave que tienen las universidades públicas en nuestra provincia, en nuestro conurbano, y eso creo que es un límite, creo que es un límite y que no hay distingos. Yo creo que aquí este tema nos encuentra unidos a hombres, mujeres que pertenecemos a tradiciones políticas muy distintas, pero que tenemos en la universidad pública un mojón que nos señala de qué país queremos ser, y esto lo decidimos hace más de 130 años. Las universidades pioneras, la Universidad de La Plata de inicios del siglo XX, es un faro que ilumina a toda nuestra provincia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba. Bueno, son casas de estudio donde se gestó esa reforma de 1918 que lo que pedía era dejar de lado ese oscurantismo medieval para dar paso a que las clases populares, las clases medias, pudieran acceder a la universidad, que tuvo otros hitos como la gratuidad del peronismo y la expansión de universidades durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Somos eso, y creo que esta agresión a la universidad pública encuentra ese límite, que es el sentimiento de valoración que tiene nuestra comunidad con relación a la educación pública, en este caso a la Universidad Pública, y no quiero despedirme de ustedes sin dejar de saludar este hecho que va a suceder en Solano dentro de unas horas, que es la inauguración de ese hermoso edificio del Instituto de Formación Docente 83. Es un orgullo, estuvimos hace unas semanas recorriendo, la verdad que la zona está hermosa porque se ha hecho obra pública en el frente de las escuelas cercanas, el centro de Solano está transformado con un edificio que decíamos en broma con algunos compañeros, la Universidad de Solano, ¿no? Porque es un edificio bellísimo, imponente y que trae dignidad a estudiantes que merecen formarse en un lugar espacioso, amplio, digno, que es lo que pensamos de la educación y es el mandato de nuestro gobernador, seguir invirtiendo para que la educación sea una prioridad de nuestra provincia. Pablo, por este ratito, por esta mañana, mil gracias y un abrazo inmenso. No, muchas gracias a ustedes, Víctor, y lo mejor, y el 23 seguramente nos encontraremos manifestándonos en defensa de la Universidad Pública y hoy a la tarde celebrando en San Francisco Solano un instituto más en nuestra provincia. Abrazo grande, Pablo. Muchas gracias, buen día.